Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en tu programa de Consentido Humano a través de esta bonita radio comunitaria que es La Voladora Radio en el 97.3 de FM y también nos puedes escuchar vía internet por las varias plataformas que te permiten escuchar radio en vivo. Si no, visita nuestra página www.lavoladora.org y ahí nos vas a encontrar. Esta señal va a llegar a cualquier rincón del mundo a través pues de esta maravillosa vía que es el internet. Así es que muchas gracias por sintonizarnos y por estar ahí. Quiero compartirte los números aquí en la cabina, 597-978-5252, o también envíanos un mensaje. ¿Quieres enviarle a nosotros un mensaje o a nuestras invitadas? Porque hoy están dos invitadas de lujo. Pues quiero que tomes en cuenta este número, 55 40 61 54 59, el WhatsApp de aquí de La Voladora Radio. Búscanos también en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Estamos también en nuestra página web www.lavoladora.org. Y bueno, pues hacer muchas cosas este día nos hizo que nos atrasáramos un poquito en el día, pero ya estamos aquí listos para comenzar. Decía yo en nuestra red social de Facebook, cualquier persona que aporte algo maravilloso para la vida, pues es bienvenida siempre en esta cabina, ¿no? Y creo que el día de hoy vamos a tener un programa genial porque vamos a estar hablando con dos extraordinarias mujeres. ¿Cuál es el título del programa el día de hoy? Pues Mujeres en Crecimiento. Imagínate nada más de cuántas cosas vamos a estar hablando el día de hoy con ellas, porque son dos experimentadas guías, coaching, maestras, bueno, tienen un montón de cosas que podamos a poder hablar con ellas, pero vienen a darnos desde luego también un mensaje muy importante para este bonito municipio de Ameca Meca, porque va a haber próximamente una conferencia que va a ser muy especial, pero los detalles se los vamos a dejar a ellas porque seguramente ellas nos explicarán mucho mejor a que como yo lo hago, porque yo lo leí, me pareció muy interesante y me parece que es una gran oportunidad para todas las mujeres que en este momento nos están escuchando. Con Sentido Humano pues tiene este asunto de escuela para padres y ustedes saben que todos los temas encajan y si es para el crecimiento de las mujeres es súper genial y sobre todo porque pues compartimos idea en que si una mujer está bien pues seguramente va a tratar y va a educar mejor a sus hijos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo, procuremos que nos alcance el tiempo Por eso estoy hablando muy rápido, porque quiero aprovecharlas de que están aquí. Pero un poquito antes de comenzar con este tema de mujeres en crecimiento, pues quiero hacer una mención, sobre todo para este asunto de las escuelas públicas que nos están ya consultando en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, pues vamos muy bien, ya tenemos ahorita 3-4 escuelas en las que vamos a trabajar, algunas parroquias también. Afortunadamente, bueno, pues las medidas ya que nos han dicho las autoridades que tenemos que tomar, ya todos las saben, ya saben cómo hacerlo. Están ya muy acostumbrados los niños, en algunos lugares más o menos, pero el chiste es que todo esto ya va a empezar a caminar de nueva cuenta y eso va a ser una maravilla para nosotros. Creo yo que va a haber cosas muy buenas. Este tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver mucho con nuestros talleres y ese es justamente lo que nosotros queremos hacer. Aprovechar, pues, sin duda, esto que nosotros se nos presenta como una gran oportunidad y la verdad es que no quisimos perderla. Y bueno, pues vámonos ya con nuestras invitadas, las vamos a presentar. Ellas, la verdad es que tienen, cada una de ellas tiene un currículum muy grande porque están súper preparadas, están en este ambiente de, son talleristas, conferencistas, terapeutas, pero poco a poco durante el programa voy a ir diciendo todo lo que son. Y bueno, pues primeramente agradecerles de que estén aquí con nosotros y pues aquí por mi derecha, o por mi izquierda, a ver si no me pierdo, son muy parecidas ustedes, o yo las veo muy parecidas. Bueno, pues muy buenas tardes, tenemos a Leslie Ibáñez Alcocer. Muy buenas tardes, Leslie, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también pues Fabiola Ramos Soriano, muy buenas tardes. Hola, Fabiola, ¿qué tal? Pues gracias por haber venido y la verdad es que esperemos tener una plática pues muy, muy, muy bonita, ¿no? Pronto nos vamos a ir a un corte, pero todavía nos alcanza muy bien el tiempo. Como para que nos puedan explicar, a ver, ustedes, ¿qué labor están haciendo el día de hoy? ¿De dónde son? Si me hacen el favor de explicar un poquito a la gente que nos está escuchando de qué se trata esto. A ver. Claro que sí, pues antes que otra cosa, muchas gracias por el espacio. Es un placer estar aquí. Nosotras recientemente establecimos un centro de negocios aquí en Amecameca, en el que nos dedicamos 100% al desarrollo humano y a potenciar el desarrollo de las personas. Principalmente es lo que hacemos. Y bueno, representamos a una compañía de bienestar, es la compañía Insight Internacional, y específicamente una academia de desarrollo humano. Claro. Eso es lo que hacemos. No, pues es toda una preparación, ¿no? Muchas personas hoy en día apuestan justamente a este tipo de capacitación para las personas y este asunto del desarrollo humano es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Es el crecimiento interno de una persona a través de desarrollar sus habilidades que pues, todos las tenemos, pero que a algunos, bueno, les cuesta más trabajo hacerlas o no hacerlas. Y creo que basta a veces un pequeño empujoncito como para poder ayudar, y sobre todo a las mujeres, ¿no? ¿Por qué enfocado más en las mujeres? ¿Por qué lo han decidido así? Bueno, pues el desarrollo humano es amplio, ¿no? Es para todos, de hecho lo hacemos extensivo, lo hacemos general. Sin embargo, dadas muchas situaciones actuales, muchos movimientos que están destacando a nivel nacional, pues por toda la problemática social, ahorita hay un gran foco, ¿no? En el desarrollo y en el empoderamiento femenino. Esa es la principal razón. Y sobre todo, pues, porque estamos educando mujeres, ¿no? Uh-huh. Que son las que educamos realmente uh-huh. a la sociedad. Claro. Entonces, creemos que potenciando a la mujer, uh-huh. pues, hay un impacto a nivel social. No, y hay muchos resultados que indican eso que nos estás diciendo, porque una mujer que se da la oportunidad de crecer en su interior, seguramente lo exterioriza de una manera y quienes le rodean el entorno llega a modificarse, porque está comprobado hoy en día que hay mujeres que han tenido esta capacitación de desarrollo humano, entre muchas otras cosas, y cambia, algo cambia. Entre ellos, por ejemplo, interés propio aquí del programa, pues es hacer crecer a las mujeres porque son mamás, porque son amigas, compañeras, cuando pueden tener una respuesta, que es parte de lo que es ser responsable, que eso significa ser responsable, poder dar una respuesta de algo, y la dan hacia sus hijos porque ella creció, porque tiene mejores ideas, porque ha tenido la gran decisión de asistir, por ejemplo, en este caso, a lugares como los que ustedes están compartiéndonos el día de hoy, que ya nos darán más detalles, pues desde luego que se ve reflejado en su casa, en su familia, en la cuadra y en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Y ese yo creo que debe de ser un camino al que debemos de apostar todo. Este enfoque hacia la mujer hoy en día es porque seguramente los hombres por décadas y por cultura nos hemos equivocado en algo. Sí, y no se trata de una lucha, se trata realmente de, bueno, a veces sí hay que luchar, porque habemos unos que somos muy necios, sí, entonces, pero a veces sí es necesario luchar. Todo esto es lo que vamos a manejar el día de hoy, así es que tú, mamá, papá, abuelita, que muchas abuelitas nos hablan, que nos dicen, estamos en casa con los niños porque les toca cuidarlas, creo que también por ahí va a ir enfocada a ellas, no nada más a la mujer joven, ¿verdad?, de cierta edad. Así es que vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:16. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas. Y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir en México y no va a aumentar el precio de los combustibles. Cuarto informe. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos, ya estamos de regreso y bueno, estamos platicando algunas cositas de las cuales pues pon mucha atención porque ten la seguridad de que te va a encantar lo que vas a escuchar. Vamos a tocar temas que siempre has querido que toquemos. Te recuerdo que el día de hoy estamos con las terapeutas Leslie Ibáñez Alcocer y Fabiola Ramos Soriano, pues son nuestras invitadas. Pero antes de continuar con ellas, pues quiero invitarte a hacer una mención de Senda Paraíso. Son venta de terrenos. ¿Te gusta por acá, por el lado de los volcanes? ¿Quieres tener una casita? ¿Quieres tener unos terrenos? Pues acércate a ellos, Senda Paraíso. Ellos se ubican en el fraccionamiento campestre Las Delicias, aquí en Atlautla, Estado de México. Contáctalos al 62-41-91-70-45 o escríbeles un correo, sendaparaíso@gmail.com, y verás que te van a atender de lujo y te van a enviar un montón de fotos para que te animes y digas, sí, sí quiero ahí, en ese rinconcito. Hay que animarnos. Bueno, pues regresamos con nuestro tema. Y antes de irnos al corte, platicábamos un poco pues de esto de la mujer, del crecimiento, y hablábamos de que, bueno, muchas mujeres, muchas mamás son las que nos escuchan en este programa, y hoy queremos que pongas mucha atención, porque Leslie ya nos decía, pues hay que hacer una labor por la mujer, y sí, algo sucedió que tuvo que sacudir a las mujeres y tantos colectivos, tantas organizaciones, bueno, pues que han decidido tener una lucha, entre comillas, en la cual, bueno, pues obtener lo que por derecho tenían o tienen y que, bueno, pues no se daba, ¿no? Leslie, platícanos un poco, ¿cómo es esto? Ustedes están laborando en un espacio y van a tener un evento en estos días, pero platícanos cómo es donde ustedes laboran. ¿Cuál es la intención, cuáles son los objetivos o la misión que ustedes tienen? Sí, nosotras, pues sí tenemos toda esta formación de terapias alternativas. Uh-huh. Nos hemos dedicado durante años al desarrollo humano. Uh-huh. En mi caso, bueno, soy profesora. Uh-huh. También he estado desde el aula impactando ya desde hace muchos años. Bueno, desde pequeña que aprendí terapias holísticas, etcétera, uh-huh. ¿no? Recientemente establecimos un centro de negocios. Se llama Merkabá y en unión con las terapias alternativas, pues lo que hacemos es ir desarrollando a las personas desde cero, ¿no? Desde uh-huh. apoyarles a equilibrar sus emociones, desde brindarles un servicio para un bienestar integral. O sea, uh-huh. lo que buscamos es que la persona alinee sus áreas de vida, uh-huh. que esté equilibrado en sus emociones uh-huh. para tener un mejor desempeño, una mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. La idea del desarrollo humano es que la persona viva en plenitud, uh-huh. en libertad. Uh-huh. Entonces, ese es el objetivo de lo que hacemos. Y nos establecimos aquí en Ameca, pues bueno, Fabi es originaria de aquí. Uh-huh. Yo, pues, algunos años trabajé también aquí en escuelas de Ameca, y pues es un lugar en el que hace años se sembró una semilla, ¿no? Entonces, uh-huh. comienza a dar ciertos frutos. Uh-huh. El ver, por ejemplo, hoy alumnos uh-huh. que hace años estuvieron conmigo y hoy están uh-huh. en la universidad, pues ahí es donde uno puede observar ese impacto que tiene el desarrollo humano, ¿no? Entonces, aquí es lo que hacemos, en este uh-huh. centro es lo que hacemos, el ofrecer servicios de calidad a las personas uh-huh. para poderlos apoyar en su día a día. En su día a día, sí, porque día a día, y tocando ese tema, es que a veces las mamás que nos escuchan o mayormente hemos conocido y que desde luego son mujeres, pues el atender acaba de iniciar un ciclo escolar y las mamás ya andan para allá y para acá, corre y corre, y sin duda queremos estar más tiempo con nuestros hijos cuando estamos en el trabajo, pero por alguna extraña razón hay quien no se ha convencido, sobre todo las mujeres, de dejar un poquito de lado o que le colaboren, que nosotros los hombres hagamos lo que nos corresponde, no es una ayuda para ellas, es lo que nos toca hacer. Pero tratar de convencer a una mujer para que deje de lado algunas cosas, pues es complicado, ¿no, Fabiola? Porque ¿cómo convencerla, no? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? O sea, si las mujeres tienen que darse un espacio, hoy la invitación va a ser para eso, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? Sí, mira, pues impulsándola precisamente con este tipo de eventos, con mm. las terapias que se pueden ofrecer, no somos la única institución, hay demasiadas. Escuela para Padres también les da mucho sobre desarrollo humano, uh-huh. ¿no? Enfocada a la mujer. Es un parteaguas para que ellas, pues les quede esa semillita. Uh-huh. Claro. Ahorita con todo esto, obviamente es un desequilibrio emocional que existe en nuestra comunidad uh-huh. a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Con toda la... Algunas personas, pues, fallecieron familiares, uh-huh. el nuevo comienzo de ciclo escolar y del trabajo, nuevamente adaptarse. Uh-huh. Entonces, se vienen muchas complicaciones física, mental, emocionalmente. Uh-huh. Y es lo que se pretende trabajar. Claro, ¿no? Sí. Que las mujeres entiendan que, pues, no están solas, porque muchas veces, pues sí, como lo dices, el apoyo, bueno, del hombre que uno escoge. Sí, claro. ¿No? Muchas veces quisiéramos que esté al 100, uh-huh. pero pues por situaciones a veces también externas, pues uh-huh. del trabajo, también de su misma adaptación, de su mismo interior. Claro. Pues no es el mismo, no es compatible a veces, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ser un trabajo interior muy fuerte el que tiene que tener la mujer, uh-huh. porque pues tiene que estar bien en todas sus áreas de vida. Uh-huh. Y al estando bien en todas sus áreas, pues va a poder ya asimilar las cosas con objetividad. Tomar mejores decisiones. Exacto. Entonces sí depende mucho de cada persona. Uh-huh. Por muchas terapias, por muchas situaciones que les esté dando alrededor, pero si ella en su interior no hace algún efecto, uh-huh, pues ya nada se podrá hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces es inculcarle eso así de, uh-huh, hey, mira, uh-huh, puedes hacerle por acá, o uh-huh, existen estas terapias, o existe... Claro, sí. Trabajar en grupo a las mujeres les beneficia porque se espejean con las demás, ¿no? Y a veces hay ejemplos de vida que son muy parecidos en un contexto, no sé, de algún municipio, a lo mejor incluso violento, y que todas están como en el mismo nivel, pero juntarse. Las mujeres cuando se juntan son potencialmente... ¿Cómo decirlo? Muy activas, ¿no? O sea, tienen... Hasta la imaginación. Sí, claro, la creatividad se desarrolla y empiezan, sí, a hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay mujeres que nos están escuchando, seguramente me vienen ahorita a la mente algunas, porque hemos trabajado con muchas y ojalá y estén escuchando este programa, pero les cuesta mucho trabajo tomar esta oportunidad, como decías, con ustedes, con nosotros, con otros. Pero hay quienes esperan a tocar fondo. Claro. Y toman esta fuerza interna y dicen, no, yo ya no voy a estar aquí, me voy a salir, yo valgo mucho, cosas así. Pero de eso a que alguien tenga un seguimiento y un acompañamiento es como complicado. Y yo veo que tú hablas de eso, Fabiola, y eso también es buenísimo. Es buenísimo porque... no es llegar a sensibilizar a alguien y pues ahí tú ve cómo le haces. Ajá. Tú te haces bolas. Sí, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál sería lo ideal? ¿O cómo lo hacen ustedes? Pues sí, es como acompañamiento al inicio, obviamente, como todo, pues ya te dimos el caminito y bueno, uh-huh, ya depende de ti, ¿no? Uh-huh. El cerebro, que es lo más difícil de trabajar, pues es como ir al gimnasio, o sea, si te quieres ver bien... Pues tienes que ser constante, disciplinado, claro. Así igual el cerebro, lo tienes que alimentar con frases positivas, lo tienes que alimentar con ejercicio, lo tienes que alimentar con buenos pensamientos, ¿no? Sí. Entonces, pues si tú desde que te levantas estás, ay, tengo que ir a la escuela, dejar a los niños y ya se nos hizo tarde, o sea, sí, con qué energía, sí, todo es energía al final de cuentas, con, sí, qué energía le transmites a tu cuerpo desde el inicio, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que, del empezar desde cero, pues el fijarte que todas las cosas positivas que tienes, del simplemente hecho de abrir los ojos y agradecer porque tienes vida, pues ya es un... Es algo ya súper guau, a estas alturas de la vida, ¿no? En la, sí, que estamos viviendo, que aún que ya no está tan grave la pandemia, pero sigue viviendo todo... O sea, ya estamos viviendo con todo esto. Claro, sí, sí. Ya nos estamos, adaptando, ¿no? A esta situación. Sí, desde luego. Y bueno, ustedes las mujeres son buenísimas para eso. Sí, o sea, hay una resiliencia en la cual las mujeres en conjunto pueden seguir avanzando a pesar de las adversidades. Pero la idea, por lo que estoy entendiendo, es también primero hacerla crecer de manera individual. Y cuando una mujer crece de manera individual, tiene algo hacia el interior en donde incluso no lo conocía. Claro. Porque en el proceso, en los procesos nos damos cuenta que una mujer dice, oye, nosotros lo vemos desde el exterior o podemos advertirlo. Pero a veces una mujer no hombres y mujeres, ¿no? Nada más que estamos hablando de mujeres. Sí, sí, sí, sí. Pero no tiene, hace falta que alguien le dé un empujoncito y entonces pueda decir, oye, de veras, me está cayendo el 20, sí puedo. Sí, soy capaz. Sí, soy capaz. Y si aparte le pone este agregado, que pareciera que es opcional muchas veces, pero si el agregado es la acción, el ponerlo en práctica, el hacerlo, o sea, inténtalo. Y en este proceso de aprendizaje, cuando lo intentan, viene esta famosa respiración de, sí puedo, sí puedo. Y vas viendo la vida de diferente manera y se te va haciendo un poco más fácil. Bueno, por acá no, a lo mejor no, por este lado, pues sí, se puede, ¿no? Claro. Y y no es necesario que te conflictúes con todo el mundo, con tus hijos, con tu esposo, con claro. todo, ¿no? Tengas resentimiento social, no tampoco. O sea, es trabajar desde el interior, trabajar todas esas heridas emocionales que, pues, de alguna manera, pues, se tienen. Sí, se tienen. Y justo eso es lo que yo quería ahorita abarcar. También, Leslie, en un principio dijiste, bueno, pues, ver este asunto también de las emociones y ver cómo se desahogan. A ver, como que los seres humanos somos un contenedor, ¿no? Así es, una bomba de tiempo. Exacto, sí, sí. Sí, desde luego, en cualquier momento, y más en esta sociedad ahora que pues vivimos ya codo a codo, hombro a hombro, pues con tantito pues nos alteramos. Claro. Si no sabemos tener la inteligencia en las emociones y bueno, decir, a ver, estoy enojado, pero ¿cómo le voy a hacer, no? Y todas estas cosas las abarca el desarrollo humano. Pero a ver, regresándome un poquito. Este asunto de las emociones, a ver, este trabajo que ustedes hacen, Leslie, y que dices, bueno, vamos a sacar la mejor parte de quien llegue con nosotros. Después de esta pandemia, de haber mujeres atoradas con duelos, abandonos también, ¿eh? Porque hay quien se rajó, ¿no? Claro. y familias separadas, sí. No, hubieron parejas que no se aguantaron por estar juntos. No se aguantaron, sí. No, porque trabajaba el... Se iba, sí. Y ahora regresó más regañón porque observó en la casa que no se limpiaba a cierta hora o que la comida era más tarde y entonces vino como una fiera. Y bueno, pues dijo de cosas y se molestaron, obviamente, ¿no? Y todo eso son emociones, sí. Leslie. ¿Cómo manejar? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo debe de hacia el interior una mujer empezar a mover eso y exteriorizarlo? Sí, pues qué complejo. La palabra misma de manejar las emociones es toda una responsabilidad. Las emociones ni se controlan ni se manejan. La idea es equilibrarlas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Que la persona tenga la conciencia de que el estímulo externo siempre va a existir. La reacción es involuntaria. Lo que ya sí depende de ese equilibrio en el que estamos es cómo voy a reaccionar o qué tanto tiempo voy a permanecer con esa emoción atorada ahí. Entonces, esa es la parte que nosotros hacemos. Claro que esta pandemia dejó impacto social tremendo, ¿no? Sí. O sea, el confinamiento vino a mostrar tanto de la falta que tenemos de desarrollo humano, justamente, el ver cómo hubo una deserción escolar importante, cómo el país no estaba listo para que la educación fuera en línea. Claro. La gente, pues, no estaba preparada. Ni tecnológicamente tampoco. O sea, vino a mostrar en los diferentes ámbitos nuestras carencias, nuestras deficiencias, pero sobre todo esta parte emocional pegó tremendamente, ¿no? O sea, el confinamiento ha arrojado temas neurológicos y psicológicos tremendos. Entonces, nosotros pues ya tenemos un camino andado en esta parte de las emociones. Es por eso que hoy somos, yo creo que un camino, una alternativa, ¿no? Hace rato Fabi decía, hay mucho. Hoy las redes sociales también están inundadas de todo esto, pero qué importante lo que decía, el sentido de pertenencia. Porque así como una mujer de repente no agarra sus tenis y se va a hacer ejercicio, también en esta parte no lo hace si no se siente acompañada. Claro. Nosotras realizamos comunidad, lo que hacemos es inyectarles este sentido de pertenencia, de decir no estás sola. De hecho, por eso uno de nuestros movimientos es, amiga, date cuenta, o sea, el poder decir aquí hay algo para ti, ¿no? Y por qué hacia la mujer, ya lo hablamos, pero también es en general. Manejamos una terapia, por ejemplo, que es biodescodificación emocional. Es justamente lo que me preguntas, cómo poder equilibrar, ¿no? El saber qué me duele, por qué me duele y cómo lo puedo corregir. Porque no es solo el decir, bueno, tengo este pensamiento repetitivo, pero cómo lo quito de ahí, ¿no? Claro. O sea, no es como que alguien me dé un instructivo, pero sí, no es un switch. Sí, sí, sí, claro, sí. Sí los hay. Entonces, hay que poder decirle a las personas si hay una alternativa en que tú puedas reaccionar diferente. Tal vez no vamos a llegar a la perfección, pero sí a este equilibrio, ¿no? Claro. El poder tener una autorregulación y tener unas relaciones más efectivas, sobre todo. Es poderles apoyar a que sepan cómo funciona su mente, cómo las emociones impactan su organismo y a través de esto, cómo poder desarrollarse y cómo poder establecer relaciones más efectivas para evitar conflictos o para que cuando ya está el conflicto, pues lo sepa solucionar, sí, ¿no? Sí. Aquí se incluye también la inteligencia emocional, lo que decía hace rato. El saber que la emoción es eso, es un movimiento de pensamientos, ¿no? El poder tener el conocimiento de esto, pues nos da la pauta para poder avanzar. Eso es lo que nosotros les podemos ofrecer, ¿no? El que sepan que sí hay un cómo, que sí hay un cómo sí. Y pues estos programas son para esto. Hay un programa que tenemos que se llama también Transformarte. Este es más profundo, ¿no? O sea, es cómo poder alinear las siete áreas principales de vida enfocado en tres áreas maestras, que son la espiritual, la mental y la física, ¿no? Entonces potenciamos esto para que literal, así como se escucha, transformarte, o sea, es todo un arte de la transformación. Yo soy el artista de mi vida, yo sé cómo la diseño, yo sé cómo la elegí, sobre todo. Eso es un impacto muy fuerte en las personas, cuando les abrimos esta información que es muy profunda y descubren y aceptan que el diseño de su vida lo hicieron ellos mismos. Sí. Pues toman la responsabilidad, ¿no? Toman el control de su vida y ahí es donde se da la verdadera transformación. También pasa, Leslie, con esto que acabas de comentarnos, que también hay cosas que nosotros tampoco las provocamos. Son circunstanciales, no sé, mi familia, mis padres, no sé, o sea, cosas ajenas. Pero a veces nos culpamos tanto que eso también, siendo sentimiento y una emoción, a veces está retenida por años, y yo creo que la gran idea que ustedes tienen, o en este proceso que ustedes quieren compartir con las mujeres de aquí de Amecameca, pues seguramente es una oportunidad para crecer, incluso hasta como municipio, si es que nos adelantamos a cosas grandes, ¿no? Que yo creo que ustedes comparten esta idea de, pues, no hacerlo nada más focalizado en un pequeño lugar, ¿no? Vamos a extendernos. Sí, ¿no, Fabiola? ¿Cómo esto que nos acaba de decir Leslie, cómo va caminando en un día? A ver, una mujer va a acercar con ustedes, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuántos millones cobran? La disponibilidad del querer, bueno, tenemos, como lo comentamos, varias terapias alternativas y, bueno, dependiendo de lo que busca también, ¿no? No, ay, sí, tú necesitas esto y esto, no, es lo que ella busca, lo va encontrando en el camino y lo que se le va dando. Nosotros damos biodescodificación emocional, damos auriterapia, damos masajes holísticos, damos talleres de transformarte, también otro de equilibrio emocional. De hecho, próximamente vamos a dar uno para maestros, que es en relación al equilibrio emocional, porque efectivamente la gente anda buscando, las personas están buscando, ¿no? Entonces, cuando te encuentran es cuando, pues, podemos empezar ahí a ver de qué manera se puede dejar guiar. Dejar guiar. Ahorita me vino a la mente con lo que acabas de decir, que hoy que se han iniciado las clases de nueva cuenta en todo el país, pues nosotros tenemos contacto con directores y con algunos maestros. Y bueno, ojalá los maestros que nos estén, las maestras que me están escuchando, no voy a decir nombres, pero dicen, Miguel, es que créeme, o sea, he platicado yo esta semana, Fabiola, con unas 5, me vinieron a la mente ahorita, maestras que regresan a la labor, al trabajo, a su profesión, súper estresadas, súper atoradas emocionalmente. Las vacaciones le supieron a nada, que no fueron vacaciones, la verdad, pues es otro tema, ¿no? Que también estamos. Pero, pues, maestras, si nos están escuchando de aquí de Ameca Meca y de otros lugares que a lo mejor puedan acercarse, es necesario, ¿no, Fabiola? Que también se atiendan. Sí. Se atiendan. Pues más bien es lo que comentábamos. Tuvimos un Zoom precisamente con los directivos de algunas escuelas y pues ellos que son el motor, la guía, pues deben de estar bien para poderles ofrecer a los alumnos, a los padres, el conocimiento, pues de manera tranquila, de manera como antes se daba, ¿no? A eso me refería. A eso te referías, ¿no? Sí, de manera, híjole, voy a comentar una anécdota, espero no sea tan fuerte y no se salga del lugar, pero el año pasado, en un salón de clases, era un tercer grado de primaria, un niño que es muy latosito, pero que bueno, nosotros entendemos que no son latosos, son muy activos. Uh-huh. Se le ocurre llevar el ratón de mascota que tiene en la casa, Dios, un ratón blanquito, ¿no? Y entonces pues, los niños andaban juegue y juegue. La maestra se sale a la dirección, obviamente a hacer algo, y cuando regresa está el alboroto en el salón, porque se les escapó el ratón blanco. Pero la historia de la maestra es justamente una de ellas de las que les hablaba, es que ha tenido 3 duelos en un periodo de un año y medio, entonces estaba contenidísima. Y aparte, bueno, con uno de sus hijos hay una situación, y entra al salón, para suerte puede atrapar el ratón la maestra, pasando el ratón, pase que casi le pasó enfrente, pues lo toma y lo azota con mucha furia en la pared. Entonces, imagínense el escenario. Sí. O sea, imagínense el escenario. Queda ahí el ratoncito lleno de sangre, la pared. Por eso decía que una disculpa, porque sé que a lo mejor puede sonar muy fuerte. Pero imagínense toda esta contención emocional. O sea, sí, ya descansó, yo creo, un rato, pero todo lo que pasó. Sí, no, ya después. Todo lo que pasó. Ya todo. Sí, ya después de que pasó. Sí, ya estaba, yo creo. Por eso mencioné las bombas de tiempo. Sí, una olla express, una bomba de tiempo, ¿no? Pues qué importante que se ofrezca esto, porque puede haber mamás ahorita que nos están escuchando que seguramente, como la mamá que me platicó y lloró mucho frente de mí que le había pegado a su hijo, pero cuando ya platica toda su historia, pues estaba contenida, no tenía los medios para expresar. Por eso me gusta mucho esta parte en donde dices, acompañamos y queremos acompañar, pero también ustedes son una gran oportunidad. Sí hay muchos lugares, pero a lo mejor no se conocen. Entonces, si este medio, este espacio sirve justo para que ustedes pues puedan ayudar ahorita a las mamás, pues ojalá y pues puedan hacerlo, ¿no? ¿Cómo se acercan? ¿Dónde están ustedes, Fabiola? Nosotros estamos ubicados aquí en Juárez número 4, casi esquina con Hidalgo, Nuevo México. 20 de noviembre. 20 de noviembre. Yo no, ya ando por al otro lado. 20 de noviembre, a un lado de una iglesia cristiana. Uh-huh. Bueno, al final les proporcionamos nuestros números de teléfono. Generalmente, pues realizamos citas. Uh-huh. Tenemos otras actividades, uh-huh, pero sí, la mayoría del tiempo, bueno, mi compañera Leslie es la que, uh-huh, está ahí desde temprano. Claro, sí. Pero, sí, con la disponibilidad, ¿no? Que una mamá pueda acercarse. Acercarse. Sí, las mujeres pueden acercarse. Y bueno, pues realmente, pues muchas gracias por el espacio. Es lo que queremos, que pues se unan más y pues por parte de la empresa Insight, uh-huh, que es la que pues nos representa, es que podemos traer a este coach, Mickey Velázquez, que, uh-huh, pues nos va a impartir una conferencia, Amiga Date Cuenta, es la segunda edición, uh-huh, y es lo que queremos ofrecer, ¿no? Mensajes de calidad, sí, que de verdad puedan llegar a las personas y que, bueno, sembremos esa semillita para que pueda haber ese cambio interno y se pueda expresar pueda salir, porque lo necesitamos, yo creo que sí, todos lo necesitamos, todos. Sí, todos somos personas, somos seres humanos y lo ocupamos, lo necesitamos en un momento. Que alguien venga muy preparado, como es un coaching, ustedes también pues preparan a mucha gente, pero que un hombre se dirija hacia las mujeres con el conocimiento que tiene Miki Velázquez, y que este próximo 8 de septiembre, que es día jueves, ¿a qué hora va a ser este evento? A las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana? ¿En qué lugar va a ser? En el Centro Interactivo de la Juventud. De la Juventud. Ahí a es un lado donde... de la Iglesia de la Asunción. Ah, sí, ahí muy pegadito. Así que ahora es este... Pues prácticamente la iglesia está, la entrada está del lado izquierdo y ese lugar está del lado derecho, así ¿no? Es. Ahí va a ser a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Vamos a irnos a un pequeño corte, pero me gustaría regresar con que nos platiquen ustedes algún ejemplo, alguna anécdota con alguna mamá, muy breve porque nos van a quedar a lo mejor pocos minutos, como para que las personas que nos escuchan, las mujeres sobre todo que nos escuchan, digan, ah, yo soy muy parecida a ella. Y sí, sé que puedo, creo que voy a poder. Entonces, ¿les parece que regresando del corte hagamos esto? Claro, ¿sí? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Con sentido humano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero hacer una mención antes de que se me pase, porque nosotros nos seguimos con el tema y pareciera que nos seguimos y no hacemos ninguna mención. Quiero agradecer a nuestros amigos del Liceo Canadiense. Es un colegio aquí muy cerquita de la radio. Ellos están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca. Ya iniciaron clases. De cualquier modo, tú acércate. Tus niños están en preescolar o en primaria. Ve a ver la calidad de escuela que es el Liceo Canadiense y te convencerás de verdad de que es una opción muy buena para tus hijos. Comunícate con ellos al 597-978-0038. Liceo Canadiense, por una educación de calidad. Y bien, pues ya regresando, Leslie, regreso contigo. Seguramente quienes nos escuchan estarán pensando que ustedes hablan del crecimiento de la mujer. Y hablamos también durante el programa de que, bueno, pues a veces uno se espejea. Se van a encontrar con una Leslie que seguramente también en su vida pues tuvo por ahí algunas vicisitudes, dificultades, adversidades. Hoy, tú dices, es que hace años tuve alumnos. No, no, también eres muy joven, joven, Leslie. Entonces, pero en tu historia de vida, ¿te tocó crecer también? ¿Cómo fue? ¿Pasó algo? A ver, platícanos un poquito, aunque sea en corto, porque... Sí, en breve, la historia resumida. Claro, todos tenemos un propósito y un parteaguas en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a veces pedimos respuestas y bueno, la vida nos pone en circunstancias en las que pues las encontramos, ¿no? ¿Qué pasó con Leslie? Porque tan importante la formación académica como la experiencia de vida, ¿no? O sea, no soy una terapeuta que solo la teoría y entonces hoy ejerce a través de eso. No, o sea, vengo desde la experiencia, o sea, el haber crecido en un hogar de mucha exigencia, de mucho perfeccionismo, de mucha represión en cuanto a emociones, principalmente, llevó a Leslie a sí estudiar, a siempre exigirse lo más que se pudiera, y en el ámbito laboral lo mismo, ¿no? Hace rato que mencionaba una maestra que no sabe decir que no, yo fui esa maestra, o sea, yo fui esa maestra todóloga, esa mamá 4x4, esa todoterreno, mujer maravilla que siente que sola puede, por toda esta formación, ¿no? Entonces, el contener tanto las emociones, el siempre tener una sonrisa para la gente, para los alumnos, sí fue algo muy fuerte, el convivir con mi mamá, que fue una persona que se enfermó gravemente, eso me dio mucha más experiencia que todo lo que yo pude haber estudiado en la universidad y en terapias y en todo, ¿no? Yo a eso le llamo mi maestría, porque desde investigar por qué tenía diabetes, por qué le pasaba esto, por qué los riñones, de ahí viene la descodificación emocional que estudié, de ahí viene la psicología, de ahí viene toda esta parte, el para poder ayudar a mi mamá, o sea, era ella el motor, y por otro lado mis hijos, ¿no? O sea, maestra para saber cómo educarlos, pero entonces la que no sabía ni cómo dirigir su vida era yo. Cuando mi mamá falleció, porque nunca todo mi conocimiento le sirvió y ahí entendí que la salud es responsabilidad de cada quien. Eso fue, yo creo que la mayor enseñanza que me dejó mi madre. Cuando ella se fue, pues yo era la siguiente enferma, ¿no? Colitis, gastritis, esofagitis, todas las citis, dos parálisis faciales en la escuela. Yo decidí retirarme del magisterio porque en serio no podía más. O sea, era una cuestión emocional tan fuerte que yo decidí retirarme, y entonces ahí es donde uno encuentra esas respuestas. Conocí una gran mujer, empoderadísima, etcétera, que me enseñó esta parte, ¿no? O sea, hay algo más. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es para los demás. Lo más importante eres tú, porque nadie puede dar más de lo que uno tiene. Y ahí es donde comienza este programa, lo diseñé yo, el de transformarte, ¿no? Comienzo a emplear toda esa teoría en la práctica, a descodificarme una dermatitis atópica de muchos años, que ya había ido a neuropatías y no se quitaba con nada. Entonces, esa experiencia en cómo poder transformar, cómo poder alinear áreas de vida, cómo poder comenzar de cero, porque las áreas se desequilibran de tal manera que de uno estar en un nivel muy alto puedes llegar a un nivel muy bajo y sobre todo ya no encontrar un sentido de vida, ni un propósito, ni una inspiración. Yo creo que si no hubiese tenido mis hijos, no sé, tal vez no estaría aquí, ¿no? Y la gran responsabilidad que conlleva educarlos a ellos. Entonces de ahí comenzó todo. Encontré esta respuesta en el desarrollo humano, comprendí las heridas emocionales, el por qué actuaba de esa manera, todo tiene una raíz en la infancia, desde la gestación, desde generaciones anteriores incluso, ahí es cuando comienzo en este proceso de sanación, ¿no? ya de poder ir muy profundo. O sea, lo decimos, el viaje es al interior. Uh-huh. Y por eso hoy promuevo de esta manera, porque Inside, la compañía, desde el nombre, sí. Yo me quedé, pues, ¿por qué? O sea, es uh-huh. interior. Sí. Primero, la persona. Uh-huh. Primero, su mente. Primero, su desarrollo. Y después, hacia afuera. Entonces, esa fue mi motivación para hacer todo esto, el decirle a alguien que sí puedes comenzar de cero, que sí puedes alinear tu vida, que sí puedes ir paso a paso, uh-huh. alineando todo y volverte a levantar, y todo con un gran propósito. Claro. Ya que tú estás bien, es una gran responsabilidad el compartirlo con más. Genial. El hacer un movimiento hoy tiene esa razón. Genial. Que si yo pude, tú puedes, porque aparte ya en esta compañía conocí muchísima gente, porque uh-huh. esta vida está llena de tantas historias tan fuertes que nos quedaríamos cierto. Plática, interminablemente, todo, ¿no? Sí, no, pero a mí me parece que es una maravillosa manera de decirle a los que nos están escuchando, obviamente que se puede, claro. que es un proceso. Así es. Y esta parte que decías, o sea, atiéndete tú, o sea, también pon de tu parte, no creas que vas a ir a un lugar y todo lo van a hacer por ti, ¿no? Es trabajarlo, ¿no? Pues, uno conoce un camino, exacto. pero el andar, pues depende de la persona. Depende de cada quien. Pues Leslie Báñez Alcocer, muchísimas gracias por haber venido. Nos quedamos gracias. Cortos en el camino, había que platicar muchas cosas contigo. Gracias por gracias. Haber venido, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Pues Fabiola, ya nos vamos. ¿Qué mensaje le dejas a las mamás que nos escucharon, a las abuelas, a las jovencitas, a las niñas? Porque muchas niñas son muy inteligentes. Sí, bastante. ¿Qué mensaje nos dejas? ¿Cómo está este asunto? ¿De dónde va a ser? Y todo, que por favor. Que nos acompañen, que nos acompañen. Sí, que las acompañen. El jueves 8 de septiembre a las 10 de la mañana es el primer pasito a escuchar este super coach. Claro, es gratuito, ¿verdad? El mensaje es entrada libre, si quieren VIP, tiene un costo de uh-huh. 250 en preventa, ya en mero día me parece que sube 100 pesos, pero incluye lo que es el libro, porque aparte es el escritor, incluye su libro autografiado y con la foto de recuerdo. No, pues súper genial, porque si es un hombre que inspira, pues a lo mejor leerlo también ha de ser inspirador, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu espacio, de verdad, pues estamos muy complacidas en que esto se haga más extenso y pues estos son los medios. Bueno, pues nosotros aquí encantados, ya sabes que en la radio por aquí tú tienes historia también. Y todos tenemos una historia que contar. Y pues la verdad es que nosotros agradecidos, y cuando ustedes pues nos brinden su espacio, pues hablar de esto más adelante, que nos comenta también Leslie, bueno, pues sería genial hacer un programa, ¿no? Claro. Más hacia ello. y bueno, pues yo creo que muchas de las mamás que nos escucharon el día de hoy van a estar un poquito inspiradas, pero vengan a terminar de inspirarse con esta conferencia, ¿verdad? Claro que sí. Fabiola Razo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. No, pues a ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vamos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Y no faltes este próximo 8 de septiembre, jueves a las 10 de la mañana, a un lado de la parroquia, a esta gran conferencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.